flores del mal. Flores del mal. Flores del mal. Las flores del mal. Radio Pasquín Pirata de Educación y Anarquismo. Bahía de Valparaíso. Recortes, apuntes y reflexiones sobre prácticas pedagógicas y educación. Las flores del mal. Las flores del mal. Hola a todos, auditores y auditoras de Las Flores del Mal, Radio Pasquín de Educación y Anarquismo. Comenzamos un nuevo episodio de este fanzine radial que busca otorgar algunas herramientas, compartir herramientas, ideas que permitan modificar la tierra de este jardín que viene a ser la educación y sus múltiples formas de interacción humana y cultivar de una vez por todas estas flores del mal que tanta falta nos hacen. Amigos y amigas de esta comunidad amplia, dispersos en el planeta Tierra, suponemos, y conectados a través del entramado digital por nuestras ideas de liberación colectiva e individual. Sí, en ese orden, o podría ser acaso de otra manera, dejamos abierto el debate a quien desee opinar. Con guerras que han estallado en el mundo y otras que no cesan, pero que no tienen tanta pantalla debido a que nos hemos acostumbrado a ellas, es que vuelven los episodios de este fanzine radial. Permanecimos sin comunicarnos con ustedes debido a problemas con la conectividad de internet, lo que llevó a que muchos y muchas nos escribieran comentando que la señal era intermitente los días de emisión. Bueno, hay noches pero tan oscuras que ni siquiera nuestros rayos transoceánicos logran traspasarlas, y es que son oscuridades que vienen de adentro y nos consumen. Así como el huevo de la creación, como aquello que oculta a la emperatriz en su vientre, volvemos a ser luz y por lo tanto nuestro faro vuelve a brillar hacia afuera. Estamos atentos y atentas a recibir respuesta de ustedes, desde alguno de sus puertos, islas y planetas. Hay tanto por seguir conversando y reflexionando, es casi un regalo haber aparecido en esta época tan oscura. ¿Un regalo? Bueno, algo así como un regalo. Podríamos volver nuestra existencia un poco eso en vez de padecer la vida cada momento, lamentándonos que nuestras ideas aún no tienen asidero. Un texto que nos llegó hablaba de lo que comunicamos, las y los mediolibristas. Es ese mundo que ya existe, pero que aún no se muestra del todo. Nuestra misión es hablar de eso entonces, de lo que ya existe y cómo queremos mostrarlo para que exista aún más. Con cariño compartimos nuevos episodios y este miércoles saldrá otro a la luz. Estamos al aire. Esa fue la última entrada de educacionyanarquismo.blogspot.com a propósito de los episodios 27 y 28, que probablemente si los escucharon en vivo los escucharon con un montón de interferencias y esto se debía a estos problemas que aparecen en esta botella al mar, informando el problema con la conectividad de internet. Entonces ya están colgados los episodios 27 y 28 y lo que está sonando ahora es el episodio número 29 de este fanzine radial. Vamos con música. Estás escuchando Las Flores del Mal y esto es Parálisis Permanente. Cajitas. No. Les comento que estamos saliendo desde un software libre, así que estamos aprendiendo a manipular todo nuevamente. Nos vamos con Parálisis Permanente, esto es Vamos a Jugar. Es tan fácil convencerte. Estás escuchando Las Flores del Mal. Síguenos en educacionyanarquismo.blogspot.com. Mis papás nunca me dejaban en la hora del colegio. Yo siempre llegaba cuando ya la clase había partido, entonces me saltaba, no sé, que se formaban el himno nacional, que te hacían revisarte las uñas. Y después de un tiempo, por primera vez llegué a la hora porque me llevó otra persona. Y por primera vez me vi enfrentada a tener que hacer una fila, a tener que ver que levantaran la bandera. Y cuando me fueron a revisar las uñas, mis uñas estaban súper cochinas. Entonces me retaron. Y como que yo nunca nadie me había retado porque tenía las uñas cochinas. Entonces yo respondí y como que hubo una mala onda. Y ahí me llevaron a dirección y le volví como a discutir a la directora. Y la directora, como forma de castigo, me lavó la boca con jabón para que nunca discutiera como las reglas de la institución. Como 6 años. Sí, pues si me llevaron a un baño y con un jabón antiguo, como bien grande, ¿cachai? Y sí, voy ahí, ya. Para que nunca hablé cosas que no tenéis que hablar. Recortes, apuntes y reflexiones sobre prácticas pedagógicas y educación. Las Flores del Mal. Flores del Mal. Guía al temor. pétalo a pétalo se abre el dolor. Pétalo a pétalo se abre el dolor. ¿Les puedo pedir su opinión sobre cómo lo pasaron el día de hoy en el encuentro? ¿Cómo te llamas y cómo lo pasaron? Pues, ¿qué opinan? ¿Qué sintieron del encuentro del día de hoy? ¡Lo pasé súper bien! ¡Fue genial! ¿Qué pensaron, por ejemplo, de educar a través de la música? ¿Ya me gustó? Me encanta. Y algo, cuidado que viene un auto, tirémonos más para acá. Me encanta que nos traten así. Sí. Mejor. ¿Que los traten de qué manera? Mejor jugando, porque antes en el colegio muchas tareas, muchas cosas que hacer y aburrido. Eso mismo, encima si uno no quiere aprender. Eso mismo les quería preguntar, porque yo soy profesor de colegio y muchas veces pasa que de repente los niños no quieren aprender o más que no quieren aprender, no quieren ir a clases. ¿Por qué creen ustedes que pasa eso? No, yo creo porque ¿cómo se llama? El Estado manda muchas tareas y dice, ya pongan esta tarea para esto, ponen muchas tareas. Y los profesores solo cumplen con su trabajo para ganar plata. Y para retar a los niños. Antes en el borde mal de mi colegio me pasaba como al menos 3 horas encerrada en la sala. En mi colegio que se llamaba El Trigal, mi profesora re pesada. O sea, yo pedía el baño y decía, porfa profesora, no puedo, no. Y me mandaban muchas tareas. Y eso, mira, esperaban hasta el sábado y el domingo, que son los días libres para mandarte tarea. Y no la puede hacer en la semana. Porque siempre mandan las tareas para el fin de semana para como que no te deje, para no dejarte libre. Sí, para que no dejar jugar. Así es fome. Y más encima como que cuando íbamos al baño no nos dejaban ir al baño y estaba que vacía y un día casi me hago. No, ¿por qué no te dejaron ir al baño? Un día yo me hice. ¿Por qué no te dejaron ir al baño? No podía. Un día Un día en kinder nos sirvieron lentejas y vomité porque el queso estaba malo. Porque como que a las bolsitas como que de otro almuerzo, como que de la mesa, que lo, como de lo que se cae lo echan a la bolsa o dan queso malo. Sí. O también a veces lo dan. Un día me dieron queso rallado y me dieron queso que estaba vencido. ¿Vencido? ¿Y les dolió la guata? Me enfermé. Oh, no me enfermé, pero así como que me dolió la guata, me sentía mal. Oye, por último, porque a mí me gusta mucho cómo ustedes hablan, porque expresan lo que sienten, pero en general hay muchos niños y niñas que no hablan tanto hacia los adultos lo que ellos sienten o piensan. Eso es verdad. ¿Por qué se da eso, creen ustedes? Me gustaría conocer su opinión. Porque tal vez le da vergüenza y no le han enseñado que expresarse es súper bueno. O tal vez le pasa que le da miedo decirlo porque respecto a la respuesta de los papás. Sí. Y también le puede dar miedo porque tal vez y él decimos, ja, ja, ja, le pasa eso. No lo van a tomar en serio. Se burlan. O a veces no les gusta porque se han burlado y no quieren que le pase lo mismo. Bueno, chicos, les agradezco mucho. Digan sus nombres para que quede grabadito aquí también los nombres de cada uno. Yo soy Matías. Pero viene un auto, tiene uno más para acá. Mi nombre completo es Matías Bruna. Matías Bruna, muchas gracias, Matías. Yo me llamo Amanda. Muchas gracias, Amanda. Emilia. Muchas gracias, Emilia. Valparaíso que poco a poco se oscurece, estás escuchando Las Flores del Mal, emisiones enviadas desde esta costa para todos las y los que se dedican de un modo u otro a desarrollar prácticas pedagógicas en sus territorios y entre sus comunidades. Porque la educación puede ser un arma que te libera o que te esclaviza, y dependiendo de eso, ¿qué tipo de sociedad estamos construyendo? ¿Qué tipo de sociedad queremos? ¿Es tan fácil pensar y descansar en que estoy haciendo mi trabajo y así me piden que lo haga? ¿O acaso nos damos cuenta de lo responsable que podemos llegar a ser, no solamente los profesores y las profesoras, sino que en general cualquier persona que lleve a cabo interacciones con otros seres humanos en relación a esta sociedad que desearíamos que existiera? Quizá esta sociedad no existe porque simplemente no hemos deseado que exista realmente. Y esperamos que esté por ahí como ese romanticismo, como esa sal que le ponemos a la vida, pero en el fondo nunca vamos a alcanzar esa sociedad. O quizá si nos ponemos las pilas, podemos lograr esa sociedad que queremos. En fin. ¿Y cómo trabaja el profesional o la profesional de la educación, tenga o no tenga el título reconocido por una universidad? ¿Cómo trabaja esa persona? ¿Simplemente improvisa? ¿O de pronto también toma nota? ¿Será que una educación distinta exige también un esfuerzo de todos y de todas? ¿Un esfuerzo distinto por volver este ejercicio humano, esta práctica humana que es la comunicación y que nos sirve para educarnos, algo mucho más fructífero? Vamos a reseñar ahora el proyecto educativo Regio Emilia, que es un proyecto educativo que nace en Italia luego de la Segunda Guerra Mundial, y su objetivo en el fondo es un poco empezar a construir sin una herramienta previa, sin órdenes previas para los niños. Tiene un montón de principios y es lo que vamos a leer ahora. Vamos a centrarnos en los principios esta vez. El niño como... Estos son los principios básicos de Regio Emilia. El niño como protagonista. Los niños y las niñas son fuertes, ricos, capaces e interesados por establecer relaciones. Todos los infantes tienen preparación, potencial, curiosidad e interés en construir su aprendizaje y negociar en su ambiente. Docente competente, colaborador, investigador y guía. Los docentes acompañan a los niños en la exploración de temas, proyectos, investigaciones y construcción de aprendizaje. Espacio como tercer maestro. El diseño y el uso del espacio promueve relaciones, comunicaciones y encuentros. Hay un orden y belleza implícito en el diseño y organización del espacio, equipo y materiales en una escuela. Cada esquina de cada espacio tiene su identidad y propósito. Es valorado por niños y adultos. Las familias como aliadas. La participación de las familias es vital y toma distintas formas. Los padres tienen un rol activo en las experiencias de aprendizaje de los niños y ayudan a asegurar el bienestar de los niños en la escuela. La documentación pedagógica se utiliza como forma de hacer visibles a los niños y adultos como constructores de cultura y conocimiento. La documentación tiene muchos objetivos, hace a los padres conscientes de las experiencias de su hijo, permite a los docentes entender mejor a los niños, evaluar su propio trabajo y compartir con los colegas. Esos son 5 principios básicos de Regio Emilia. Un proyecto pedagógico que, si ustedes buscan los libros donde está documentada la experiencia, se puede leer ahí el ejercicio paso a paso y la rigurosidad también con la que trabajan estas personas dedicadas a la educación, que en el fondo permite hacer un seguimiento de cada niño y niña. Evidentemente exige un montón de cambios administrativos, pero ¿por qué solamente las y los profesores tienen que llevar a cabo este proceso? ¿No puede ser acaso también los padres, los vecinos, los familiares y potenciar este tipo de ejercicio en niños y niñas? Son reflexiones que nos permiten quizá encontrar alguna nueva idea. Vamos a escuchar ahora Aire de Mecano y estás escuchando Las Flores del Mal, Radio Pasquín de Educación y Anarquismo. Thank you. peso al estado gaseoso y tras la metamorfosis me sentí mucho mejor. Era un aire gris oscuro y con bastante polución. Se notaba en cualquier caso que era aire de ciudad, que si bien no es el más sano, lo prefiere el ser humano. Soñé por un momento que era aire, oxígeno, nitrógeno y argón, sin forma definida, mi color. Fui aire volador. Como yo soy muy consciente, decidí ser consecuente con mi nueva dimensión y probé a ser respirado por la que duerme a mi lado. Sin entrar en pormenores, yo sé hacer cosas mejores. Como no me satisfizo la experiencia sexual, se me inflaron los vapores, me convertí en huracán. Unas tres o cuatro vueltas y a la quinta me cansé. Este cuarto es muy pequeño para las cosas que sueño. Ay, ve. Cuando iba a remontar, me volvió otra vez humano. No faltéis al funeral. Es bueno pensar en la escuela como un espacio fuera de la institución educativa, porque la escuela acompaña los procesos de crecimiento. La vida es escuela, el vecino es escuela, la vecina son escuela, las amistades de la calle son escuela, los encuentros y desencuentros en los espacios públicos compartidos. Entonces, dentro de la escuela, dentro de la institución educativa, ¿por qué no se puede comentar la subjetividad de quien está llevando, guiando, organizando el proceso pedagógico? Si acaso uno llega con el corazón destrozado a hacer una clase, ¿no puede comentarlo? ¿No puede ser acaso también parte del crecimiento colectivo que se va a dar en ese espacio? Donde llevamos a la práctica efectivamente que no solamente quien se encuentra con esa impronta de ser él o la profesora enseña, sino que también tiene que aprender de esos procesos, así como lo hacen los niños conversando con el auxiliar, con la persona que vende, con el apoderado o apoderada. En fin, son elementos para reflexionar. Estás escuchando Las Flores del Mal, Radio Pasquín, de Educación y Anarquismo. Acuérdate que te recuerdo. Si no te acuerdas, no importa mucho. Siempre te veré caminando sobre los rieles o buscando el durazno más maduro de la quinta. recomendaron un libro para leer y ustedes lo pueden encontrar por internet. El libro se llama Manual para los maestros y maestras que lloran por las noches y es un manual producido, escrito en México. Las y los invito a buscarlo en internet, Manual para maestros que lloran por las noches. Y vamos a leer la contratapa del libro para ver ahí cuál es la descripción de este texto. A ver si les interesa buscarlo en la red. Este libro, que comenzó a gestarse mucho antes de ser concebido, recupera saberes y voces de muchos tiempos, geografías, estados, pensamientos y acciones que se entretejen para estimular, provocar. Propone, no impone. Invita a abrir caminos. Recuerda y reconoce al magisterio su responsabilidad social, su fuerza y su poder, su capacidad de incidir en las vidas de los demás, ergo en la sociedad. Ofrece la búsqueda y la experimentación con respeto y libertad como camino para la paz y el buen vivir. La educación a manera de proceso de construcción del conocimiento que no se limita a aulas y programas, sino que es compromiso de vida. En tanto el arte es un espacio creativo donde todo puede modificarse o cuestionarse, si con ello ganamos libertad y vivencia, las personas se pueden desenvolver como sujetos sociales. Este manual invita a sembrar, cuidar la semilla, la tierra, cosechar, separar la buena semilla para la nueva siembra, a querer a la tierra, al fruto y al proceso. En este libro caben muchas posibilidades que están por vivirse, por construirse. Esperemos que sea el pretexto para tejer entre todas las personas que hacen de la educación un cotidiano de compromiso. El manual para maestros que lloran por las noches tiene múltiples lecturas. Se recomienda leerlo y releerlo, en orden y saltando, dejando que nos quite el temor a equivocarnos, guardándonos al lado dogmatismos y abriendo el corazón para que florezca. Esa es la contratapa que tiene este libro, Manual para maestros que lloran por las noches. Así que están todos y todas invitados a que lo busquen en la internet. Está para descargar en formato PDF. Estás escuchando Las Flores del Mal, Radio Pasquín de Educación, que en este momento está sonando en vivo por Radio Curruf, Radio Territorio Inquieta, Chilhue Radio y Radio Placeres de Valparaíso. Seguimos con música. Esto es Los Puncetes, Maricas. Saludamos a todas las radios que nos retransmiten. Un saludo a Radio Curruf, la señal del viento, quienes transmiten para todo Gualmapu a través de radiocurruf.org. Del mismo modo enviamos saludos a Radio Placeres a la izquierda del dial a través del dial 87.7 FM para la Bahía de Valparaíso, por radioplaceres.cl para el universo entero. Territorio Inquieta a través de su sitio web territorioinquieta.wordpress.com también retransmite este programa en vivo, y así también lo hace Chilwe Radio desde Ancud. Chilwe Radio, transmitiendo desde el territorio. Radio Web Artesanal de Orugas y Mariposas los días miércoles a las 12 horas y los días viernes a las 15 horas retransmite Las Flores del Mal. Escúchala en casandres.radioteca.net. Casandres, siempre reemplazando la E por una X. Radio Can Libertaria desde San Fernando, Valle de Colchagua, Chile, los días domingo a las 23 horas lo hace a través de su dial 97.5 FM y también por su sitio web radiocan.blogspot.cl. Radio Temblor del colectivo Voces Ecológicas nos retransmite desde Panamá y lo hace en cualquier horario y en cualquier lugar. Esto es a través del bloque informativo alternativo entre las 15 y las 00 horas. El sitio web radiotemblor.org. A su vez, Radio Atómica desde la República Independiente de San Martín, al interior de lo que actualmente se conoce como Argentina, nos informa que el Radio Pasquín se escucha en cualquier horario y cualquier día por su señal en línea. Escúchala a través de radioatómica.com.ar. Radio Ciudadana La Gaviota desde Montevideo, Uruguay, también nos informa que retransmite este programa y lo hace por la señal 103.3 FM y a través de la web por Radio Ciudadana 103.3.blogspot.com. Radio Manque desde Rancagua nos retransmite los días miércoles a las 12 horas y lo hace por su dial 102.9 FM y por su dial digital radiomanque.org. Estamos llegando al final de este episodio de Las Flores del Mal. Vamos a pasar a comentar entonces los eventos que nos han enviado nuestras distintas redes de amistad. Lo primero y lo más importante es que este sábado 21 de abril a las 20 horas en el Espacio Mutua, esto es calle Clave 417, Place Echaurren en Valparaíso, se va a estar lanzando el poemario El Transidio de Lulú. Vamos a leer el evento este que nos han enviado a través del Facebook y que está encabezado evidentemente por la fantástica Lilith Herrera. Una compa ahí que está también compartiendo el mismo estudio de grabación desde donde estamos grabando en este momento Las Flores del Mal. Esto se va a realizar, como les decía, el día sábado 21 de abril entre las 20 y las 22 horas en calle Mutua, calle Clave 417, Plaza Echaurren, en Espacio Mutua. Estimada, estimades, les invitamos al lanzamiento del poemario El Transidio de Lulú, una creación de Lilith Herrera, con quien estamos colaborando en la diagramación e impresión. Trabajo colectiva con Vicente Rucci Dallas, en diseño de collage, y Celeste Geminiana, quien prologa. Estas letras nacieron de una marica feminada, politizada, resistente, pero a la vez tan frágil como todas esas ofertadas por sus propios padres como cuerpos de intercambio. Estos versos nos transportan a las imágenes siempre frescas y crudas de cuerpos desmembrados por el machismo de turno o por la rudeza de escape de todo este sistema heteropatriarcal. Es la escritura de este poemario una invitación a la fuga de los deseos y relaciones configuradas por el heteropatriarcado y heterocapitalismo, como una manera imperiosa de resguardarnos frente al transidio y todos los sidios que tienen por siempre víctima a los cuerpos de les no hombres. Que el horror sea el motor de nuestra propia liberación. Lilith. La invitación es para el sábado 21 en Mutua 3, clave 417, Plaza Echaurren, a partir de las 20 horas, no te lo pierdas. Actividad separatista sin hombres cis hetero, abierta para todas las animalidades. Entonces, todas invitadas al lanzamiento del poemario El Transidio de Lulú por Lilith Herrera. En Chillán, Fiera. Feria de las Pulgas HTM, Feria de las Ratas. Esto lo organiza el Centro Social Ocupado Libertad y también se va a realizar este sábado 21 de abril. Eso sí, entre las 14 y las 22 horas. Esto es en Avenida Libertad, entre Hierbas Buenas y Avenida Argentina. Este sábado 21 nos reuniremos en la casita nuevamente para intercambiar y vender todas las cositas que se nos ocurran. Creaciones, ropita usada, confecciones, artesanías, serigrafías, xilografías, plantitas, semillas y más sorpresitas. Para este día tenemos rica comida vegana a la venta, además de música en vivo por parte de les amigues que apañen. Todo lo recaudado va en beneficio de La Canela, una perrita amiga que fue atropellada por un humano bastardo con su automóvil asqueroso, por lo cual debió ser operada y tratada. Y el costo de la misma fue súper elevado. Hoy se encuentran aún en el veterinario y la segunda parte de su operación debe ser cancelada. Actividad, como siempre, libre de humo, alcohol y actitudes machistas. Entrada liberada, traiga su paño con lo que se le ocurra, trueques por doquier. Así que ya lo saben, Feria de las Pulgas HTM, Feria de las Ratas en Chillán. Primero de mayo anarquista, abajo el trabajo. Actividad conmemorativa y solidaria. 30 de abril de 2018. Esto se va a realizar en el espacio Fábrica. Quienes deseen profundizar más en esto, busquen el evento en Facebook. Primero de mayo anarquista, abajo el trabajo, actividad conmemorativa y solidaria, 30 de abril de 2018. El evento, acá encontré la descripción del evento. Presentación del libro Luis Link, ya lo sabrán por los estruendos de Colecciones Memoria Negra. Presentación revista Mingaco número 5. Presentación de la revista Kalinov Moss número 2. Trova Libertaria, Araceli, guitarra y voz. Teatro, lectura dramatizada, Feiga, ensayo de un atentado. Poesía, plato vegano solidario por los compas del caso 21M. Feria de libros y editoriales anárquicas. Actividad libre de humo y alcohol. Libre de autoritarismo, fascismo, machismo, especismo y otros males. Están todos y todos invitados en Espacio Fábrica. Si no sabe cómo llegar, pregunte. Y allí se va a estar conmemorando el primero de mayo anarquista. Lunes 30 de abril desde las 15 horas en el Espacio Fábrica. Seguimos comentando los eventos que se vienen. Para mañana 19 de abril, Cacerolazo en Plaza Cartagena a las 18 horas, convoca colectivo La Cacerola. El litoral se une a la movilización estudiantil nacional. Chile ya decidió. Nos envían este evento y paso a leerlo. En Plaza Cartagena nos reunimos a decir firmes y con convicción, exigimos no más lucro, no más deuda, por una educación no sexista, inclusiva y libertaria, todos con La Cacerola. Esto va a ser mañana. en la Plaza Cartagena. Esto no sé dónde exactamente será, pero ahí quienes sepan dónde está la plaza asistirán en su ciudad. Recordemos que este programa se repite en varios territorios. Ciclo de Cine Mutante organiza Casa el Consultorio en la ciudad de Valparaíso. Mañana, día jueves 19 de abril, entre las 21 horas y hasta las 4 de la mañana, en Casa el Consultorio va a haber cine. Paso a leer el evento. Desde las cloacas urbanas y los vertederos mentales, les invitamos a un lapso de irreverencia, a un paréntesis de mente de incongruencias, en donde presentaremos una mezcolanza promiscua de películas y cortos. Una revelación distópica de realidades paralelas que nos sumergen en un frenesí de atrocidad, pánico y violencia que alterará la geometría íntegra de nuestras moralidades. Las invitamos a una maratón nocturna de la mejor selección de películas de clase B, C, D, Z, terror y gore, de la más fina calaña, este 19 de abril desde las 21 horas en Casa el Consultorio. Tendremos sus pócimas virulentas y botanas purulentas para degustar. La entrada tendrá un valor popular de 1,000 pesos y 2 por 1,500. Estamos hablando del ciclo de cine mutante organizado por Casa el Consultorio, que se realizará mañana desde las 21 horas. Si no sabe cómo llegar a Casa el Consultorio, puede subir por Ferrari, cruzando la Avenida Alemania, llegando. Ahí mismo está el consultorio nuevo a la izquierda y a la derecha se va a encontrar con la casa el consultorio. Actividad libre de actitudes de mierda. Así que todas y todos saben que pueden asistir a esa actividad también. Bueno, estás escuchando Las Flores del Mal, Radio Pasquín de Educación y Anarquismo, que suena todos los días miércoles desde las 21:30 horas. Si te gustó este episodio, te gustaría escuchar los anteriores, www.educacionyanarquismo.blogspot.com, que es nuestro sitio web, y puedes escribirnos también a lasfloresdelmalfm@gmail.com. Si quieres compartir una canción, si te interesa compartirnos algo que escribiste, alguna experiencia que haya resultado en tu escuela, etcétera, o cualquier espacio educativo, eventos también, son bienvenidas todas esas informaciones. Nos escuchamos entonces la próxima semana o en el momento que sea. Chao, chao. Las Flores del Mal. Las Flores del Mal. Radio Pasquín Pirata de Educación y Anarquismo. Bahía de Valparaíso. Recortes, apuntes y reflexiones sobre prácticas pedagógicas y educación. Las Flores del Mal. Las Flores del Mal.